labios lindos modelados en madera. Cuando voy a visitarlo, solo voy pensando en ellos cuando subo la escalera. Como cuando el viento trae el cantar de las estrellas, y su silueta idéntica nos lleva más cerca de esa estrella y la verdad, y de la amistad, y de la amistad, y de la amistad, y de la amistad. Hermanos ganan por el mundo con su pena, diferentes pero iguales, porque si faltara uno, el otro pierde su belleza.